ay, qué triste estoy. Ayer te vi llorando, mi pecho está sangrando, porque el causante soy. Pero ay, qué torpe soy por provocar tu llanto. Yo que te quiero tanto y ayer te hice llorar. Perdona, mi amor, perdóname. Nunca debes llorar por mí. Mi amor no vale la pena. Hoy te daré felicidad. Pero ay, qué torpe soy por provocar tu llanto. Yo que te quiero tanto y ayer te hice llorar. Por provocar tu llanto, yo que te quiero.